Hola, buenas noches. Soy Topian y esta es la sexta reunión nacional de acuerdos básicos del capítulo español. Si no recuerdo mal, nos quedamos. Buenas noches. Bueno, sigo. Que nos quedamos consensuado en la última reunión que íbamos a incluir el principio no reformista y hoy tocaba, pues, elegir una la mejor redacción posible de las que tenemos en el PAN, que paso a leer en general y después el trabajo particular de cambio ya lo iremos viendo en tiempo no real. Primera propuesta de no reformista. Aunque el movimiento no rechaza las reformas intermedias que las instituciones del sistema durante la transición, los esfuerzos del movimiento como organización se centran en la implantación de una EBR. Segunda definición de no reformista. Aunque el movimiento no rechaza las reformas intermedias que se realicen desde el sistema de forma paralela durante la transición, el movimiento CGI no invertirá esfuerzos de coordinación o activismo más que en solucionar los problemas de raíz. Tercera, no reformista. Aunque el movimiento no rechace reformas propuestas por otras entidades durante la transición, tampoco invertiremos esfuerzos ni recursos más que en solucionar los problemas de raíz. Cuarta, no reformista. Aunque no se rechazan las reformas que se realicen desde el sistema de forma paralela durante la transición, el movimiento CGIS no invertirá esfuerzos de coordinación y activismo en apoyar reformas del obsoleto sistema actual. 5. No reformista. El movimiento oficialmente no va a invertir esfuerzos de coordinación ni activismo en apoyar reformas del sistema económico-político independientemente de lo que puedan hacer activistas a nivel personal. 6. No reformista. Aunque se rechazan ciertas reformas que puedan ser beneficiosas... Aunque no se rechazan ciertas reformas que puedan ser beneficiosas para la consecución de una EBR, el movimiento no va a invertir esfuerzos de coordinación ni activismo en apoyar reformas del sistema actual, independientemente de lo que hagan activistas a nivel particular. 7. No reformista. El movimiento no apoyará a ningún gobierno ni a las políticas derivadas del sistema monetario. 8. No reformista. Las reformas, mientras se hagan con el objeto de perpetuar el sistema monetario, no serán propuestas ni alentadas de manera oficial por el movimiento. Eso es lo que tenemos de momento y ahora nos toca pues elegir lo que mejor nos parezca para hacerlo de forma consensuada. Vale, pues quien quiera hablar, pues tiene la palabra. Bueno, podemos... Es que no ha habido una presentación de roles, pero antes de la reunión Héctor se ofreció como guardián del tiempo. ¿Alguien tiene alguna objeción? Sí. Hola. Bueno, pues tendremos que decidir cuál nos gusta más. ¿Alguien quiere defender? Supongo que algunos de los que estamos aquí hemos redactado alguna de estas alternativas. ¿Alguien quiere defender la suya? Sí, yo me gustaría defender la mía, que es la tercera. Aunque el movimiento no rechace reformas propuestas por otras entidades, y entre paréntesis durante la transición, pero supongo que quitar los paréntesis, tampoco invertiremos esfuerzos ni recursos más que en solucionar los problemas de raíz. Pero detrás de ni recursos más que, ahí también se puede cambiar el texto a lo que dicen otras, porque son muy parecidas muchas de ellas. Me parece una de las más claras, aunque bueno, también hay otras que me gustan. Gabo, habla. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Hay alguien que se oponga a la siguiente frase? A esta frase que consiste en: aunque el movimiento no rechaza las reformas intermedias que las instituciones del sistema realicen durante la transición, puntos sustantivos. ¿Alguien puede decir que no está de acuerdo con esa frase y podría dar los motivos? Yo, bueno, pido la palabra. Pintor, no se te oye nada. Ardible, habla mientras nadie hable. Estaba Pintor intentando hablar. Habla tú y cuando se le escucha a él, se le da la palabra. Pues sigo un poco. ¿Puedo seguir guardián de del tiempo? Sí, claro. Gracias. Pues yo la cambié por la segunda porque las instituciones del sistema es muy parcial. O sea, no es como si las reformas que nos surgieran de instituciones, como por ejemplo de un grupo de vecinos, sí que nos parecen adecuadas y no es exacto. Y entonces lo cambié porque no rechazo las reformas que se realicen desde el sistema de forma paralela durante la transición. Y incluí de forma paralela porque es un concepto que se utiliza en los capítulos internacionales cuando nos referimos a realizar reformas. Cuando los activistas, si pueden los activistas hacer reformas, y entonces la respuesta del movimiento es que se puede hacer de forma paralela. Y después se acaba la frase con: el movimiento sideways no invertirá esfuerzos de coordinación o activismo más que en solucionar los problemas de raíz. Y esto es importante, o sea, esto es lo verdaderamente más importante de la definición. Pido turno. Adelante. A ver, iba a decir que creo que lo que mejor podemos hacer, quizás, que no tan poco trabajo y que sobre todo tanto se repiten, es utilizar la misma estructura para redactar una única. Vamos a ver. La estructura podría empezar por: aunque el movimiento no rechaza las reformas, hasta casi el final de la línea, en casi las cuatro primeras. Y terminar diciendo que tampoco invertiremos esfuerzos ni recursos, o se puede decir, tampoco gastaremos activismo ni organización más que para implantar una EBR o para concienciar. No sé si me explico en cuanto a la estructura de la oración. Porque son dos ideas, ¿no? Aunque no se rechacen las reformas, tampoco estamos a favor, ¿no? Para que lo entendáis. ¿No os parece bien? ¿No te propongo? Porque las cuatro primeras empiezan así. ¿Alguien que quiera contestarle? Caos, habla. Bueno, deduzco que nadie se opone a lo que sería la primera parte de la definición de no reformista. Perdón por repetir, es que se me ha cortado. Deduzco que nadie se opone a la definición, a la primera parte de la definición de no reformista, que consistiría en algo así como: aunque el movimiento no rechaza las reformas, etcétera, etcétera, etcétera. Pido palabra. Sí, adelante. Vamos a ver, creo que fijándome en las primeras he hecho lo que me gusta, lo que intento decir antes. Y ha quedado, aunque el movimiento no rechaza las reformas al sistema, bueno, el artículo y la preposición pueden cambiar al del, sí, da igual. Aunque el movimiento no rechaza las reformas al sistema, tampoco invertirá esfuerzos ni recursos más que en solucionar los problemas de raíz. Bueno, en concreto me gustaría saber vuestra opinión sobre la propuesta número 2. ¿Hay alguna pega? Para mí decir que se realicen desde el sistema de forma paralela durante la transición es mucho decir. Creo que es innecesario porque si estamos haciendo algo sintético, creo, vamos a ver, yo por ejemplo he puesto sistema entre paréntesis establishment como dando a entender a qué sistema me refiero, que esto lo mismo pasó con la definición de apolítico y terminó poniendo sistema político electoral. Entonces, si hay que ponerle apellido a sistema, pues se le puede aclarar, pero creo que una cosa es eso, poner una palabra o dos, y cuanto más quitemos, pues más claridad vamos a dejar. User disconnected from your channel. User joined your channel. Sí, eso es a lo que me refería, a que ya la nueva User segunda, cuando está la línea 19-20, ya es casi idéntica a la 17. La primera parte es igual. Bueno, ahora hemos añadido socio político monetario, establishment. Pero antes era, aunque el movimiento no rechaza las reformas al sistema, tampoco invertirá esfuerzos ni recursos más que en solucionar los problemas de raíz. Y la otra dice, aunque el movimiento no rechaza las reformas, no invertirá esfuerzos de coordinación y activismo más que en solucionar los problemas de raíz. Con lo cual cambia en que la mía tiene un tampoco, esta tiene un no. Y la mía tiene esfuerzos ni recursos y esta pone coordinación o activismo. Entonces, si hemos llegado a este punto es porque estamos más o menos hay consenso más o menos en que vayamos por este camino de la doble idea de. Y a mí me parece más oportuno que si hay una negación en la primera parte, si la segunda oración empiece con un tampoco. Iba a decir que coordinación y activismo son dos palabras, pero esfuerzos y recursos creo que son más geniales, porque están los recursos humanos, que es el activismo, y luego estarían otro tipo de recursos, pero la coordinación, bueno, quiero decir que Creo que esfuerzos y recursos son más generales. Sí, estoy de acuerdo. Aparte de la propuesta número 3, ¿alguien quiere hablar de otra propuesta? A mí la línea 19 me gusta, es sintética. Ya no me gusta. ¿Por qué te ha echado sociopolítico? No, yo estaba dando la 19, a ver. Es que son iguales. Ah, pues entonces la 17, eso es. A ver, me he masuneado, cachando, porque Ruth ha puesto abajo actual. Entonces, prefiero, por eso lo he tachado, para que le llamara la atención a Ardible, que creo que es el que ha puesto monetario. No, me gusta el papel. Muy buena, la siguiente propuesta de unificar 2 dice, la primera parte es igual, es decir, aunque el movimiento no rechaza las reformas, ay, ¿me lo habéis cambiado? Aunque el movimiento no rechaza las reformas al sistema actual, tampoco invertirá esfuerzos ni recursos en apoyarlas. A mí me gusta lo de los problemas de raíz. Sí, a mí también, pero... ¿Y Cabot? Estoy de acuerdo, creo que hay que mencionar lo de los problemas de raíz. Pero es que creo que eso está en el objetivo, quiero decir, no perdemos, porque el puesto está. No viene de mal reiterarlo 1.000.000 de veces, ¿vale? Pero... A mí pero si es precisamente lo que estás diciendo es... No atacamos los síntomas y sí las causas. Eso es lo que significa reformista, no reformista. No significa nada más. Vale, no, si lo que pasa es que pudiendo meter simplemente dos palabras, es mejor meter en apoyarlas que meter más que en solucionar los problemas de raíz. Es una cuestión simplemente de síntesis, que como estamos con el tema de la síntesis, pues... Tres propuestas de unificar allá. Ya, yo a mí me gusta la propuesta unificar 19, de la línea 19. ¿Qué ha pasado? Nada, no, estoy ordenando para que estén todos con la misma sangría y se pueda ver lo que se repite y lo que no. A ver, una pregunta, porque todavía estamos trabajando en las siete primeras y yo pregunto, ¿no os parece que las tres nuevas propuestas son más claras y se entienden mejor que las demás, dan muchas vueltas? Y otra más, si, o sea, más que en trabajar en ver la propuesta ideal, que es un trabajo que se ha venido haciendo toda la semana, deberíais pensar, o sea, la manera de trabajar en esto, que para los que no hayáis estado en esta elaboración de documentos, es buscarle inconvenientes a lo que a las propuestas y entonces se intenta reflejar se intenta solventar el inconveniente con una redacción alternativa si es necesario. Y si no, pues se debate si es un inconveniente o no. Entonces, cuando estáis redactando una cosa nueva, es porque no os gusta ninguna de las nuevas, entonces es mejor, más constructivo que digáis por qué no os gusta que directamente empezar a redactar. Y si alguien quiere decir algo, que lo diga por voz. No hace falta que escriba en el pad. ¿Y cabos? No termino de entender eso de propuesta de unificar. Joder, pues lo que estoy haciendo ahora es sencillamente leer las propuestas y si hay alguna idea que no esté incluida, se incluye en las de unificación. Y si no, lo vas a ver conforme lo estamos haciendo. Pero se trata de coger todas las ideas que no están incluidas e incluirlas. ¿Icabot? Eso contesta la pregunta de Icabot. Pero a ver, lo que no cambia es el principio, ¿verdad? Sigue siendo no reformista. Sí, perdón. Aclaro. Ha sido, digamos, por trabajo. Lo he puesto así por trabajo. No es que haya cambiado el nombre del principio. Decker, en serio, habla, que los comentarios que dices son interesantes. Es que estoy pensando demasiadas cosas y no puedo estar pidiendo la voz cada rato, porque si no estaría hablando toda la noche. Por eso mismo. Joder, dale, tío. No pasa nada. Debes, tío. Sí, a ver, el punto 2 este nuevo, aunque el movimiento no rechaza las reformas al sistema actual, actual monetario, es que ya existe un tema monetario, es el problema, vamos, hay que dejarlo claro, creo. Solo invertirá esfuerzos y recursos en solucionar los problemas de raíz. Bueno, chicos, yo creo que digo que hemos avanzado un poco. Estamos de acuerdo en que... Ardile, perdona. Dime. No sé si dime. Escuchas a Decar, ¿lo escuchas bien? ¿A Decar? No. No. Vale, bien. Estaba hablando del pobre. Cojones, perdona. Porque no me escuchas, tenemos un problema técnico. No lo oía. Bueno, esperemos que... Vale. Pacus, ¿tú lo escuchas para que se esté... ¿Sabes si se está grabando? No, es que tiene encima como la espita de voz puesta, que no... Ah, pues creo yo que eres... veo a todo el mundo en azul. Creo que eres tú, Arle. Sal y vuelve a entrar. User left your channel. User joined your channel. Sigo teniendo la cita. Del TeamSpeak, digo. User in your channel, signed out. User left your channel. User joined your channel. Capullo de mí, me voy para atrás yo. Yo cuando te he cortado así digo, ya está, no le estás escuchando. No, chavales, solamente basta con darle a un mute. Perdona, ¿de qué acuerdo? Pero... O sea, que me tenías muteado, ¿eh? La polla. Perdón, ¿he dicho la? Da igual, con la sin ella semánticamente es correcto. A ver, apuntaba sobre el punto 2, este nuevo, aunque el movimiento no rechaza las reformas al sistema actual, monetario, yo diría, sistema monetario es el problema, solo invertirá, claro, o sea, sí, vamos a ver, al sistema monetario, porque realmente lo que nosotros planteamos no es un sistema de futuro, o sea, lo que planteamos es algo plausible y actual. O sea, por lo tanto, la palabra actual no, no entra correctamente dentro de esto. Solo invertirá esfuerzos y recursos en solucionar los problemas de raíz, los problemas de base, los problemas de raíz derivados del sistema. A ver, no se trata aquí de justificar lo injustificable, pues vamos a hacerlo bien, no sé. Todo lo, más o menos está todo claro, pero se trata de justificar, pues vamos a darle justificación, doble ración, ¿no? Hola, buenas noches. Una cuestión más que nada de redacción. Estoy viendo los principios aprobados y a excepción de del de sin personalidad jurídica en el que sí que se cita empieza el movimiento tal, el resto se ha omitido lo del movimiento, creo que, y yo creo que es aceptado. Si se revisa igual en el de sin personalidad jurídica también podría arreglarse, pero bueno, es un poco redundante incluir el movimiento o movimiento CI que esté dentro de la descripción. Gracias, Rabana. A ver, aunque creo que es una partícula de contraste en la que, si vamos a decir aunque tal, contraste cual. Entonces, ahora mismo no tengo claro si me gusta más la primera o la segunda, solo por el detalle de que la segunda tiene tan poco y, o sea, la primera tiene tan poco y la segunda tiene solo. Era por no ser negativo, por no ser tan una definición tan negativa, o sea, que se define en negación, dos negaciones, entonces era por poner la segunda parte en positivo. A ver, se ha hecho una observación interesante, no sé quién la ha hecho, en la línea 2 ha puesto, no rechazamos, dicen no somos reformistas. Yo creo que ese debate está bien, porque simplemente el tema importante sería si vamos a invertir o no recursos y esfuerzos en activismo hacia el reformismo, que creo que eso ya está claro. Entonces, la cuestión de la primera parte es si lo rechaza o no lo rechaza. Es como decir si lo celebra o no lo celebra. Quiero decir que es lo menos importante. Pues como yo lo veo, lo más importante es la segunda parte, que es la que dice que no invertirá nada en reformas. ¿Y Caos? Yo quitaría de la redacción el tampoco. No me parece muy adecuado, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Sobre todo si luego queremos traducir. ¿Y cómo lo pondrías entonces? Yo quito mi propuesta porque ya me parece que está incluido. ¿Y Caos? Pues yo pondría no, pondría solo. Pues yo también pondría solo, por eso lo he quitado. User joined your channel. Estáis añadiendo más paja, quiero decir. Ya estaba claro. Vamos a ver, vamos a hablar sobre las propuestas que hay ahí, de la 2. ¿Estamos de acuerdo en intentar evitar el tampoco? Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo porque lo que hay me gusta más. Vale, entonces, respecto a las propuestas que hay es, respecto a la parte de no rechazamos y no somos reformistas, no. El movimiento no tiene una postura de rechazo ante las reformas. Lo que, o sea, no, nos parece bien que la gente haga lo que le salga a los cojones en su tiempo libre de manera paralela al movimiento. Pero el propio movimiento como organización no va a dedicar esfuerzos ni va a estar dedicando ni personas, ni activismo, ni recursos a otra cosa que no sea solucionar los problemas de raíz. Entonces, sí es bueno decir que no lo rechazamos porque eso significa que somos respetuosos y entendemos que haya gente que no haya visto todavía que las reformas son ineficientes. Y respecto a si el sistema actual o monetario, si añadir la palabra monetario, en realidad me ha gustado lo de que la EBR es un sistema actual, en el sentido de que es posible hoy, pero el sistema actual que hay, el sistema que hay ahora mismo, no es una EBR. Entonces, cuando nos referimos al sistema actual, nos referimos a lo que hay ahora. Entonces, yo creo que no hace falta ponerlo de monetario, que restringe un poco, porque habría que poner sociopolítico, la de Dios. Y ya está. Porque la otra propuesta las cambia. Y luego, el final de los problemas de raíz, o si queréis. Bueno, por ir ordenando, voy a ir quitando unos cuantos comentarios, blanqueamos y a ver qué tal. Que alguien lea las calles puestas ahora. Espera, voy a blanquear y ya lo leemos. De la primera quito monetario porque está en la segunda, ¿vale? ¿Pero qué dice el Becker? Vale, ahora blanqueamos. A ver, primera propuesta de no reformista. Ahora, bueno, estamos avanzando. Antes teníamos 6, lo convertimos en 8 y ahora volvemos a 5. No reformista. Aunque no rechaza las reformas al sistema actual, solo invertirá esfuerzos y recursos en solucionar los problemas de raíz. Bien. Bien, segunda. ¿No es exactamente igual que la 4? Sí, exactamente igual. Bien. No reformista, segunda. Aunque no se rechazan las reformas al sistema monetario, no invertiremos esfuerzos ni recursos en apoyarlas. Esta es mi apreciación anterior, que en vez de decir los problemas de raíz, termino diciendo en apoyarlas. Tercera, no reformistas. No se rechazan reformas paralelas al sistema actual, pero no se invertirán esfuerzos ni recursos más que en solucionar los problemas de base. y 4, no reformista. Aunque no se rechacen las reformas al sistema monetario, no invertiremos en cuestiones de recursos sin apoyarlas, sino solucionar el problema de raíz. Que me suena igual que alguna otra. Sí, yo creo que es cuestión de elegir alternativas. A ver, la 4 yo no me gusta, no me parece que sea exacto. Está dejando una puerta abierta a invertir esfuerzos y recursos en apoyar reformas. User sí, eso no es, no se puede definir como no reformista esa opción 4. Y la 5 tampoco es exacta, porque el movimiento social... Habla de tu programa, por favor. No, no, viendo la 1, que es ahora mismo la que más me gusta, bueno, de las que... Sí, bueno, las veo muy parecidas, pero la 1 creo que es la más acertada. Sobre todo por lo de los problemas de raíz, la veo también muy bien para en vez de no reformista, para radical. Sí. Y a mí me gustaba radical. User joined your channel. El menos uno, que hable, por favor. La opción uno es más larga y eso de decir que vamos a solucionar los problemas de raíz, bueno, me parece inexacto. Vamos a solucionar casi todos o muchos problemas de raíz, pero no todos. Lo que son, por ejemplo, problemas emocionales, algunos problemas mentales y otras cosas, eso no lo va a solucionar una EBR. Quiero decir, una EBR no es un sistema perfecto. Estamos de acuerdo en que es un sistema mejor que el actual, pero tampoco es un sistema perfecto y no sería... nada exacto, es decir, que vamos a solucionar los problemas de raíz. Y además la 2 es más corta. ¿Pasar? Solo se invertirá tiempo en solucionar los problemas de raíz. No estamos diciendo que los vayamos a solucionar. Se invertirá tiempo en solucionarlo. Ardible. Sí, era un poco ya eso, es decir, lo que acaba de decir Quasar, que me parece, la segunda me parece redundante, o sea, es no reformista, no somos reformistas. Y la primera, el tema de que implicar que somos radicales, es decir, que lo que vamos a invertir nuestros recursos es en solucionar los problemas de raíz, es literal, porque no es que no haya problemas. Si hay problemas que solucionar, si ya son problemas sin solución, pues no vamos a invertir recursos. Pero si son problemas con solución y el ser humano no sabe todavía qué potencial tiene todos esos problemas, incluso de los que tú hablabas, sí que se podrán, la cuestión es si invertimos esfuerzos en solucionar el problema porque nos pongamos ese reto, solamente vamos a invertir esfuerzos en solucionar la raíz del problema. Eso es lo que significa ser no reformista. Y me parece importante que aparezca en este principio. ¿Y a vos? Me parece fundamental que aparezca esto de que a dónde vamos es a la raíz de los problemas. Y creo que todos sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de la raíz de los problemas. Que es el propio sistema. A mí también me ha parecido claro, o sea, lo que ha dicho Ruth de que hay otros problemas que no vamos a poder solucionar, creo que, como se diría en un juicio, no relevante, ¿no? Que es verdad que hay otro tipo de problemas, pero, joder, tendré que empezar por esa pirámide de necesidades de Maslow que habla sino la alimentación, abrigo, refugio y necesidades de cariño y tal. Entonces, yo creo que dentro de ese tipo de solución de problemática no entra lo que está diciendo tú. Tampoco estoy seguro, pero es lo que creo. ¿Quieres comentar algo o se te ha olvidado? Sí, ha venido todo porque me ha corregido una cosa que antes había puesto el no en la 5, pero bueno, lo he perdido y me lo han puesto. Y de ahí me ha llevado a pensar que entonces, no, aunque se opone como movimiento, como grupo, a nivel grupal, o nos oponemos a nivel personal, creo que habría que recalcar eso de alguna manera, no lo sé. Es que la cuestión es que hablamos en los principios básicos, perdón, los acuerdos básicos, habla en nombre del movimiento. Entonces, por eso hemos quitado, como nos ha recordado Ravana, para no mencionar en cada uno de los principios, el movimiento CGIS es tal, el movimiento CGIS es cual. Bueno, no sé si tenía relación con lo que estaba diciendo tú. Se habla de una manera impersonal, no como si fuéramos nosotros, sino como el movimiento CGIS como entidad. Rod. Bueno, otra razón en contra de la 1 o de las demás, de la, en contra de la 1, en contra de la 3, en contra de la 4, en contra de la 5, no excluyen que se pueda apoyar reformas sin invertir, que el movimiento CGIS pueda apoyar reformas oficialmente sin invertir recursos y esfuerzo en ellas. Pues ya me dirás tú cómo se hace eso. Pues un comunicado oficial, por ejemplo. Y lo tendrás que escribir, ¿no? Sí. Sí, pero ya entramos en un terreno cenagoso en el que hay que especificar si escribir es esfuerzo y, ostras, un mensaje, y un mensaje en la web es recurso. Entonces, hacer una reunión con recursos, o sea, juntar a las personas, decidir, consensuar, eso es un recurso valiosísimo de los que estamos escasos. Nos ha salido más papista que el Papa. Paco, se habla. No sé, yo soy un poco despistado con la semántica. O sea, decimos no reformista y estamos todo el rato no reformista, aunque no rechaza las reformas. No me gusta esa manera de expresarlo, en realidad. Y si somos no reformistas, deberíamos de hallar otra manera de expresarlo sin mencionar que no rechazamos las reformas. Yo pondría, aunque no rechaza los cambios al sistema actual, los cambios, solo invertiremos esfuerzo en aquello que nos lleve hacia una EBR. Sí, porque además es reiterativo. Pero si yo pongo no reformista y voy a definir qué es no reformista, intentaría por todos los medios que la palabra reforma no estuviera en la definición. Me gusta. Eso es, gracias al que me lo está cambiando. Pero y yo, quizás no lo medito bastante, pero creo que mencionar la EBR me parece quizás importante, saber el sitio hacia donde dirigimos los recursos y esfuerzos que queremos invertir. Entonces todo el mundo tiene meridianamente claro que ninguna de las propuestas de las cinco incluye apoyar reformas, aunque sea a nivel con un comunicado oficial o algo así? Sí. Yo tengo claro los recursos a los que te refieres, quizás son requieren poco esfuerzo, sentarse delante de un teclado y escribir o comunicarse con otro para hacer lo mismo. Pero en efecto eso, si se quiere hacer en nombre del movimiento Fake Gays, me imagino que no solo va a conllevar el visto bueno de uno, dos o cinco, sino de muchos más. Porque cuando queremos como activistas que algo se lleve a cabo y se hace en el foro para que se difunda, ahí es cuando toma inercia o no, si es aprobado o no por la gente. Y yo creo que es de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que una persona o dos no pueden hablar en movimiento, en nombre del movimiento, y menos cuando se ha hecho público y a lo mejor no ha tenido popularidad. Bueno, a ver, planteo la... Planteo la pregunta en negativo. ¿Alguien tiene... ¿alguien piensa que alguna de las definiciones que van de la 1 a la 5 que hay en el PAD puede dar lugar a que el movimiento Seguís apoye formalmente una reforma, pero sin invertir esfuerzos y recursos en ella? Es que, bueno, yo me conformaría con que quedara meridianamente claro, como dices, que el tema del pensamiento crítico, las de vueltas que le dimos, pues esto es un poco igual, o sea, a nivel oficial no, a nivel particular lo que te dé la gana. Y mientras que quede claro eso, creo que el peligro está superado. A ver, un par de matices a los cambios de Pacus que me han gustado, lo de que no aparezca la palabra reforma, pero los cambios es ambiguo, o sea, aunque no rechaza los cambios del sistema actual, si precisamente lo que queremos es cambiar el sistema actual por otro. Entonces sería algo así como las mejoras, yo propongo que sea las mejoras del sistema actual. Del sistema actual. Perdona, ya acabó. Y respecto a lo de la EBR, no es coherente con el principio de pensamiento crítico. Nosotros ahora mismo promulgamos la instauración de una EBR, que lleguemos a una economía basada en recursos, porque es la mejor solución que conocemos, que hemos encontrado por el método científico, es la mejor solución. Pero como principio, también tenemos el principio de que si encontramos una solución mejor que la EBR, vamos a promulgar ese. No estamos casados con la idea de la EBR. Entonces... ¿Qué pasa, ya, perdón. No, que ya acabó. Vale. Lo de los cambios, lo había pensado yo, he puesto transformaciones en la 3. Porque cambio, está claro, reformas, cambio, pero cambios pueden ser muchos tipos de cambios, no solo reformas. Bueno, perdonadme insistencia, pero doy por entendido que nadie sobreentiende que en ninguna de las definiciones se pueden apoyar oficialmente las reformas, aunque no se inviertan esfuerzos ni recursos en ellas. Y entonces retiro mi propuesta. A ver, como cosa para asegurarnos, quiero decir, si alguien saca una interpretación y se puede hacer lo que Ruth dice, yo creo que en ese caso habría que modificar la redacción del principio. Pero a mí me parece como un juego de ilusión, es decir, un mago de estos que te hace plis-plas con las manos y te quedas flipado. O sea, si alguien es capaz de interpretar que eso de manera que no invirtiendo recursos se puede hacer activismo, bueno, aparte de que será poco activismo y de aquella calidad, pero bueno, sí, habría que reformar el principio. User joined your channel. Vamos a centrarnos un poquillo, chicos. ¿Por qué estáis redactando la 1B? ¿Qué le pasa a la 1? Hola, 3. Hola, 1. En la 1B estoy trabajando yo. Estaba probando ahí varias cosas. A ver. También hay que empezar una definición, una frase, por aunque no es tampoco lo más apropiado. Entonces, no empieces un principio por el objetivo, que esto es precisamente hemos rechazado muchas definiciones precisamente por decir que es un objetivo, un principio. Oye, una pregunta general, si hablamos en plata y ponemos en vez como sustituto de mejora, cambio o sustitución, parche. Me gusta. ¿Cabos? Buena idea lo del parche. Pues yo estoy llegando al agoteamiento de... No, parchear no. Los parches, no, parchear. ¿Alguien tiene algo que poner a la definición 1? Yo ya no. Perdonad que me haya puesto pesadete, pero es que entiendo que si el movimiento Seigeis apoya oficialmente una reforma, aunque no invierta recursos ni esfuerzos en ella, está legitimando un partido político o el partido político que intente llevar a cabo esa reforma o que la promueva. Sí, sí, es importante señalar eso que dice Ruth, porque según esta definición podemos apoyarla si no utilizamos recursos. Que no, que ya no dice eso. Joder, pues yo creo que sí. Solo invertirá esfuerzos y recursos en solucionar los problemas de raíz. Por decir, oye, me interesa esto. Decir, no, porque hay que invertir esfuerzos y recursos. Bueno, lo hago yo. Tú, pero ¿como activista o como persona individual? Lo hago yo, nunca va a ser el movimiento. Algo que haga uno de manera paralela. Hazlo tú, pues hazlo tú. Sí, bueno, joder, está claro, bueno. Yo quisiera saber si se pueden aportar nuevas definiciones o ya está todo cerrado. Es que no lo sé, por eso pregunto. Pues hemos hecho varias cribas y ahora hemos hecho, bueno, en concreto ya creo que vamos con la tercera y estamos con un modelo de oración que estamos en las 5 que van de la línea 10 a la línea 21. Ahí estamos. Y digamos que el consenso se mueve en torno a esas 5 redacciones. Pero si tienes pegas a estas a esta línea de propuestas, pues ponlas y todo el mundo entendemos que hay que solucionar, pues buscamos definiciones alternativas. Vale, vale. No, yo lo digo para no engordar más el PAS, que si aportar más definiciones va a ser un estorbo, pues no se aporta más. Bueno, yo creo que ya hay suficientes definiciones como para que una más no moleste. Incluso a lo mejor viene bien y aporta algo de claridad. Vale. Bueno, pues si me decís dónde la pongo, pues la pongo ya y debajo de la 5. Vale. Que está la línea 16, ¿no? Exacto. Tochaco. En estas reuniones, aprovechando mientras escribe, se cumple lo de que las tareas ocupan todo el tiempo que para las que las programes. O sea, en las primeras reuniones de acuerdos básicos aprobábamos 20 minutos y ahora, como solo hay que aprobar uno, vamos a ocupar las 2 horas de la reunión. Dec, ¿puedes plantear tu pregunta por voz en vez de en el pad? No puedo ahora. A ver, yo iba a decir que lo de Johnny no me parece mal, pero creo que como no es sintético, o hace una propuesta sintética, o este contenido se quedaría para el manual argumentado. ¿Nuestros recursos están disponibles para aquellos que quieran rechazar al sistema? ¿De dónde viene esa pregunta? A ver, a la pregunta que pone reformulando, entonces, ¿no podemos rechazar una reforma de forma individual? De forma individual puedes hacer lo que te dé la gana. Ya, pero la pregunta que ha hecho al final no era esa. Y es una buena pregunta. Pero es que yo no sé a qué viene esa pregunta, o sea, que no entiendo, si me la puedes explicar. Joder, creía que estaba claro al sistema actual, al sistema monetario, al sistema socioeconómico, bla, bla, bla. Nuestros recursos y de forma interna para los socios, ¿vale? ¿Estarán disponibles para aquellos que así lo deseen? User joined your channel. A ver, yo lo que entiendo de tu pregunta es que si el TeamSpeak y los pads y la web van a estar disponibles para gente que se quiera informar de cualquier cosa, de cualquier actividad o cultura alternativa al sistema monetario, sí, por mí sí. Bueno, chicos, vamos a intentar dejar un poco la broma aparte, que ya queda en teoría media hora nada más. Vamos a ver si podemos hacer algo con las 5 propuestas que hay. Me gustaría que cada uno dijera lo que opina de todas, todas y cada una de las propuestas. Bueno, yo ya he dicho que lo que ha puesto Johnny me parece bastante bien, pero eso, que... Ya estoy sintetizando. Ah, perfecto. ¿Hemos parado o qué pasa? Yo estoy leyendo, me imagino que Johnny está redactando. Y los demás pues pueden hablar. ¿Dónde está? Perdonad, hay algo que no entiendo, quizá por falta de documentación. Y es que ya no sé si pertenecemos al común o al individual. En el pensamiento que estamos, en la autojustificación que estamos redactando. User in your channel timed out. El documento de acuerdos básicos, si se consensúa así, será un documento oficial del movimiento Fake Gays. User joined your channel. Habla por todos los activistas. ¿Eso te preguntabas? Del movimiento Fake Gays España. Exacto. No entiendo lo que has escrito, Johnny, que es una propuesta. Sí, es una propuesta que ahora mismo estoy sintetizando, porque no sabía que había que hacerlo tan resumido. No, si no es resumido, es no argumentativo. Vale. Son los primeros... consensos a los que llegamos, que el texto fuera sintético y no argumentativo. Habla otra vez. O ya lo has citado, nivel individual. ¿Y la línea 18 y 19 ya se habían resuelto? Gracias. User joined your channel. Muy despacito. Estamos dándole vueltas a... O sea, Johnny, todo eso que escribes está resumido en la primera definición. No está excluido. En la primera definición, que es muy clarita, muy escueta y nada ambigua. Bueno, yo creo que es momento de que cada cual vote las que más le gusta y la que menos le guste. Con un más uno o con un menos uno. Es a modo indicativo, ¿vale? Para que todos sepamos qué piensan los demás más o menos. User disconnected from your channel. Bueno, pues ahí está sintetizado. Yo no sé si se podrá sintetizar más o incorporar más cosas. Desde luego que sí, pero así es como yo he podido trabajar. Tampoco espero que sea la definitiva. Ya eso depende de todos. Yo no entiendo nada. O sea, me parece complicadísima la frase. ¿Cuál es? La 28. La línea 18. No, la línea 18 no es la de Johnny. ¿No? Sí. Johnny, ¿cuál es tu línea? ¿Johnny? Johnny, manifiéstate. Seis votos a favor y uno en contra para la primera propuesta. Tres en contra y uno a favor para la segunda. Y los demás ya son todos negativos. ¿Quién ha votado en contra con la primera? User joined your channel. Yo. ¿Puedes decir qué es lo que no te gusta? El empezar con el aunque, esa partícula a mí no me gusta. Porque aunque empezar la frase así, ya de primera mano me parece mal. Y después decir lo de los parches, a mí me parece que alguien que lea un texto de acuerdos básicos y lea los parches o tal y se quiera meter en el movimiento, pues va a decir, pues vaya, eso me quieren meter a mí en la cabeza algo, no sé. Me parece muy subjetivo. Me gusta más lo que dijimos antes de cambios, tampoco. Reforma, lo de Paco me parece muy bien que lo dijese. Y yo puse transformaciones, no sé si alguien me ayuda a poner una palabra mejor, pero parches desde luego no. ¿Qué pasa? ¿Te suena tendencioso, parches? No, es solo nuestra visión. Yo también estoy de acuerdo en que son parches los cambios que se quieren hacer, porque no solucionan nada de raíz, son parches, pero es nuestra manera de verlo. A ver, debido a que llevamos ya un tiempo con el tema y que ya hemos hecho varias cribas, yo tampoco me parece la definición perfecta porque todavía se tarda un poco en encontrar las palabras justas y adecuadas. pero bien en viendo que hay este consenso que ya, bueno, ahora hay otro menos uno que no sé de quién es, pero creo que la más popular es la primera. Entonces tampoco hace falta que lleguemos a un consenso del 100%, es lo que nos pasa siempre en las reuniones, no hace falta que lleguemos al 100%. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es centrar los esfuerzos en las dos primeras, por ejemplo, que son las más votadas, y ver qué palabras más estamos en desacuerdo, porque a mí parece que tampoco me gusta de manera especial, pero reforma menos porque reitera, y transformación y cualquier otra cosa ya es muchísimo más amplio, por lo cual es quizá más problemático que parche, que sí que es más fea, pero incluso despectiva, pero sabemos a qué hace referencia. No, si a mí me gusta de todas maneras, pero yo es por, no sé, me pongo en el lugar del que va a leer el texto. Y yo sé que parche a mí me gusta mucho. Parche, pues ya estás metiéndole caña, ya estás criticando un poquito, toma. Pero no me parece bien para un texto en general, para cualquier persona. Corrección. ¿Qué parece corrección? Bueno, aún así no es mi palabra contra la de todos ustedes. Si ustedes habéis puesto todos parches, vamos, a mí la primera definición me parece de puta madre, lo digo así de claro. Yo preferiría cambios. Parches no me parece mal, simplemente creo que no es una palabra de uso común para definir, digamos, lo que queremos. Me parece una palabra que acota demasiado. Es coloquial. Sí, es coloquial. Eso es, también quería decir. A ver, llegados a este punto, os digo cómo trabajábamos en el equipo cuando redactábamos esto. Viendo que ya las demás son tan impopulares, preguntamos, oye, ¿os parece bien si nos centramos en esto? Pero que es un poco lo que he hecho antes, y señalarlo ahora, repitiéndolo, para disminuir el facilitar el trabajo, y porque también queda bastante poco tiempo. ¿Y de la segunda a los negativos? Y es que lo de paralelas no lo entiendo. No sé por qué. Queda muy, muy oscuro. Sí, yo tampoco me gusta. Es que yo correcciones, parches, las veo mejor palabras más genéricas, más amplias y con más peso y significado cambios o transformaciones, pero sobre todo cambios, las veo con más significado. Es que yo creo que como principio lo que rechazamos son las mejoras, o sea, lo que no rechazamos son las mejoras al sistema actual, del sistema actual, pero todo lo demás sí lo rechazamos, los cambios y las cosas que hacen peor, que debiliten y que hagan peor la vida, sí las rechazamos. Pero es que yo preguntaría ahí, ¿realmente hay reformas que mejoren el sistema? o cambios que mejoren el sistema, realmente sí. Que mejoren los síntomas y que mejoren los resultados del sistema, sí. Ese es el problema. El problema es que, o sea, la cuestión que decimos es que efectivamente eso hace la vida mejor. Esas reformas pueden hacer la vida mejor, pero no hacen la vida sostenible y no hacen la vida buena. Eso es lo que estamos diciendo. Yo es que no estoy seguro, porque, por ejemplo, te pongo una pequeña analogía. Yo podría decir, uy, tengo suerte de vivir en este año y no vivir en la época de la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que para mí ha cambiado el sistema para mejor. Es evidente o no tan evidente, porque en realidad lo único que ha pasado es que la Segunda Guerra Mundial ahora está en el tercer mundo. Y los muertos que diariamente había aquí en Europa en aquella época ahora están en el tercer mundo. Entonces, realmente, los cambios que se hacen en el sistema desde hace un montón de décadas, casi un siglo podríamos decir, realmente han mejorado el sistema. El sistema tiende a cambiar para mejorar. Es que yo no lo veo claro de que dada la situación actual se den cambios para mejor. En realidad lo veo todo lo contrario. ¿Todos los cambios son negativos? No todos, pero yo estoy con Pacus, que el sistema no ha cambiado a mejor casi nunca. Y en muy pequeñitas cosas ha cambiado a mejor, pero a nivel global ha cambiado a peor. Pero eso no tiene nada que ver. Es decir, me refiero, por ejemplo, ahora, la tendencia actual, las leyes que han sacado en Estados Unidos últimamente, en la última década, han recortado los derechos civiles, han encaminado a ese país hacia un estado policial y, por ejemplo, yo en la tendencia que veo en general, no veo una tendencia a avanzar a base de cambios, veo una tendencia a retroceder a base de cambios. Yo pregunto, o sea, pregunto porque si hablamos de mejoras del sistema, hay que pensar que esas mejoras se dan, o sea, si, porque las mencionamos. Entonces, yo no estoy seguro de que podamos mencionarlas porque se den, porque yo personalmente pienso que no se dan. Que este sistema hace mucho tiempo que no cambia para mejor. Lo único que cambia es nuestra óptica y perspectiva gracias a la publicidad y a la televisión, claro. Vamos a ver. Los cambios negativos se supone implícitamente que ya no los apoyamos ni nada. En la definición de no reforma estamos refiriéndonos a aquellos cambios que intenta ser positivo y estamos viendo si nosotros lo apoyamos o no. Y como estamos viendo, no somos reformistas, no lo rechazamos, pero tampoco vamos a gastar nuestra energía en apoyarlo. O sea, nos estamos refiriendo únicamente a aquellos cambios positivos. Los negativos ya se supone que eso, nada. Entonces presuponemos que el sistema puede cambiar hacia mejor. Según lo estás contando, yo ya puedo presuponer, si me afirmas eso, de que el sistema puede cambiar para mejor. Es a donde yo quiero llegar, que yo no estoy seguro de que este sistema pueda cambiar para mejor. No estoy seguro de que esas reformas se puedan llegar a dar, en realidad. No a la escala que nos gustaría o que supusieran algún peso realmente para el ser humano. Entonces, hablar de no rechazar las mejoras del sistema, decimos implícitamente que el sistema puede mejorar. Y yo no estoy seguro de que sea una buena idea transmitir ese significado, de que el sistema puede cambiar para mejor, cuando en realidad nosotros queremos abolirlo porque esto está fatal, y está fatal desde hace mucho tiempo. Y no cambia para mejor, sino que cada vez va a peor el tema. Entonces yo pienso que ahí tenemos un pequeño choque de ideas, de una manera, digamos, casi subliminal. ¿Cómo podemos hablar de mejorar un sistema que no está mejorando nada, que está cada vez empeorando más? ¿O que se vayan a dar cambios o mejoras positivas? Pacus, por favor, la palabra próxima vez. Te toca el libre. Vale, gracias. A ver, Pacus. Hablar, libre. Ah, joder, es que me estaba jugando una mala pasada del ordenador. Vale, primero, reformas, o sea, mejoras, es, ¿vale? Segundo, todo tu documentación. Se te ha ido, puedes repetir, por favor. Sí, que reformas, es sinónimo, mejoras es sinónimo de reforma, ¿vale? Si tú vas a ver la definición de reforma, que mejora algo o algo así, aunque a larga no es tan buena solución, es reforma, en parte. Y lo que quiero decir respecto a la argumentación es que, para empezar, es una argumentación y es suposición. Tú supones que el sistema ha ido a peor. Y eso es valorativo. Y la otra parte es definitoria, es decir, hay movimientos que promueven, por ejemplo, no consumir energía. ¿Vale? Entonces, eso es una reforma del sistema. Y sin embargo, es positiva. En valores absolutos, es positiva. Entonces el movimiento no apoya esa reforma, pero no la rechaza. Y esa es la idea que queda. Utopía. Pues que llegó a este punto con las alternativas. Lo que hacíamos antes era... bueno, aquí es que hay demasiadas alternativas. Tres tienen voto positivo. Hay algunos con voto negativo. Yo me gustaría decir que se diga, en vez de poner por escrito, que se diga si acaso alguien bloquearía o que se ponga una propuesta que no le guste, pero que si ya estamos hablando de solo una redacción, lo que creo que corresponde es elegir el sustantivo que más nos guste y luego ver cómo, si así lo podemos consensuar. Rod. A ver, me parece un poquito incoherente decir no reformista, no rechaza las mejoras al sistema actual. No me parece un buen comienzo para la frase. Porque mejoras me parece un poco muy parecido a reforma. Correcciones, en cambio, implica también un cierto sentido positivo, pero más neutro, ya es más, no sé, más limpio, digamos. Cambios lo veo demasiado ambiguo. Los cambios pueden ser buenos, pueden ser malos. No sé, de las opciones que veo ahí, correcciones me parece, valga la redundancia, más correcta. Johnny. Desde el punto de vista de este sistema actual, una mejora sería incrementar las leyes, sería incrementar las cárceles o el PIB. Todo el PIB de una nación. Desde el punto de vista de nosotros, esto es no una mejora, sino una involución. Entonces, varía con el punto de vista. No se debería utilizar la palabra mejora, porque en este caso sería ambiguo. Desde el punto de vista de quién puede ser una mejora o una involución. Por lo tanto, lo que sería reformar, y no para mejorar dentro del punto de vista del sistema, sino reformar para llevar a cabo un nuevo sistema. Porque aunque la gente valorase de que está bien, que son reformas de mejora, serían reformas de mejora desde fuera del sistema, no para el sistema. Entonces, de mejora nada, reforma, nada más, reforma. Y ya dentro del valor de cada uno, pues que se valore si es para mejor o para peor. Pero solo reforma. Pacus, pasad, si queréis comentar algo de lo del tema o lo que sea, comentadlo por aquí, ¿no? Comentéis por estar. No, mejor no, porque yo creo que sería off topic ahora mismo. Deberíamos de... Que me he enredado un momento escribiendo. Deberíamos de centrarnos en elegir una definición que podamos consensuar todos. Yo de todas maneras, un apunte más, si me permitís, Artible, cuando tú me hablas de ese tipo de cambios, educación obligatoria, tal, aparentes cambios que aparentan mejorar las cosas, en realidad da igual, a grandes rasgos da lo mismo, o sea, todo funciona de la misma manera y ese tipo de cosas no cambian en gran cosa. Cuando uno quiere mantener a la población en la ignorancia, por ejemplo, sí puede poner educación obligatoria, pero con un sistema educativo que saben que es una mierda. Porque los mismos que aprueban eso, esos ministros que firman y demás, esos ministros no llevan a sus hijos a ese sistema educativo. Los meten en un sistema educativo privado. Se los llevan a otra parte. Entonces, todos esos aparentes cambios, de verdad, o sea, todos esos aparentes cambios, o sea, son pura cosmética para que parece que, uy, que las cosas van mejor, pero en realidad es lo mismo, es lo mismo. Te tienes que levantar cada mañana a la esclavitud del trabajo, tu hipoteca a fin de mes, los gastos, la rueda del hámster. Y eso no cambia de esa manera, o sea, no cambia de ninguna manera. O sea, no estamos como los mineros ingleses del principio del siglo, eso está claro. O sea, pero a grandes rasgos simplemente ya no palman los mineros ingleses, ahora palman los mineros africanos que ni vemos en la tele, que no sabemos. Pero ahora comparativamente, ahora muere muchísima más gente en el mundo que en las épocas esas donde en Europa se vivía peor, por decirlo de alguna manera. Quasar. Pero no puede estar diciendo que no haya personas que intenten llevar a cabo proyectos de cambio a mejor, porque desde luego, muchas personas, muchos científicos, muchos pacifistas, esa reforma, estamos refiriéndonos a esa reforma, las que tú estás diciendo, las 99% de reformas que son cosméticas, que vale, que son malas, esas claro que las rechazamos. No estamos hablando de eso, lo reitero. User joined your channel. User disconnected from your channel. No. User disconnected from your channel. User entered your channel. A ver, se me ha ido un poco. Un segundo. Si alguien quiere hablar, que hable. User pues, disconnected horrible, from your channel. Habla si quieres. Que Papus, el. Uf, muchísima pereza, pero creo que no es, o sea, que no es científico y no es objetivo y no es crítico el infravalorar la mejora de la gente. Y tú lo dices desde un mundo que tienes luz, que tienes agua potable, que puedes estar en internet ahora debatiendo sobre el sistema y todas las medidas que se han tomado en el sistema para que tú estés ahí. Para ti han sido buenas, objetivamente buenas. Y si ese para ti, ese círculo de para ti, se va ampliando cada vez más, en medida es para nosotros, es para una sociedad y ya es para el mundo entero, entonces será una EBR. Y entonces nosotros vamos a apoyar esos cambios, pero no rechazamos que haya menos gente, que tenga la gente más acceso a la información, que no haya violencia injustificada, que se curen enfermedades, que se investigue en energías alternativas, todo eso son parches al sistema, porque el fallo del sistema es que hay relaciones de servidumbre al existir el dinero, y entonces generan intereses ineficientes. Pero, joder, si no consideramos las mejoras al sistema, las tiramos a la tierra desde un pedestal. O sea, me parece poco exacto y bastante soberbio. Pacus. Pues lamento lo de así horrible porque no es para nada ese significado. Yo por supuesto que gozo de ciertos privilegios de vida. Respecto de mi padre, por ejemplo, que se alumbraba con un candil hace 70 años en esta misma tierra en la que yo estoy ahora, pues claro que ha variado mucho mi vida. Mi vida ha mejorado mucho. Yo tengo internet, tengo un grifo, tengo luz, tengo todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Yo tengo todas esas cosas a costa de que otra gente en el mundo deje de tener las suyas. Es que yo cuando yo quiero, o sea, os quiero transmitir una perspectiva global del asunto. Aquí vivimos muy bien, pero yo tengo una serie de cosas a base de que mi país está en Occidente y Occidente exprime al resto del mundo, los putea, les ha roto su sistema de vida tradicional, tribal y demás, se lleva sus recursos, empobrece su medio ambiente, y entonces mi luz, mi agua y mi internet en por el que hablo han salido de otro montón de chavales que han perdido el acceso a todas esas cosas. Entonces no es tan mejora, es una mejora, claro, para mí como individuo, sin duda, si a eso te referías, te doy la razón, mejoras como individuo se dan, pero mejora como especie, al contrario. O sea, estamos subidos en una pirámide en la cual un montón de gente las pasa canutas para que nosotros tengamos el internet, la luz y el agua, y podamos ir de compras a un supermercado y coger las cosas de las estanterías. Tienes el mejor individual para mí, sí, pero para otros muchos ha supuesto un empeoramiento masivo. Rod. A ver, yo haría un llamamiento a que nos centremos porque nos estamos dispersando un poquito. La discusión era sobre qué palabra encontrábamos mejor para no rechaza las. Y quien había propuesto mejoras ya lo ha retirado. Entonces, no sé qué estamos discutiendo. tenemos otras opciones, vamos a centrarnos en ellas, por favor. Utopía. Yo iba a decir que nos quedáramos con las alternativas estables. También recordar que cuando se entra en el debate de las alternativas, se presupone, yo lo digo porque es como trabajábamos, que la propuesta ya está hecha, es decir, que no hay nada mejor, porque si no estaríamos todavía dándole vueltas a las demás propuestas. Entonces, viendo que ya queda lo más liviano, tampoco nos encerremos en dar un pedazo de discurso sobre una u otra propuesta. He puesto una lista precisamente para que cada uno diga, yo esta la pondría, esta no la pondría, decir por qué, hablar y debatir, pero mínimamente. Quiero decir que no hace falta darle muchas vueltas porque las opciones no son muchas y son muchísimo más sencillas de elegir que las disyuntivas con las que nos hemos elegido, con las que nos hemos enfrentado en otros momentos dos o tres personas o cuatro solos. User entered your channel. User joined your channel. A ver, una pregunta, por favor. ¿Realmente esto, el target, hacia dónde está orientado? ¿Quién va a ser el interlocutor, la persona que perciba esto? Todo el mundo. Todo el mundo. Estamos hablando a nivel global, o sea, si nosotros lo tenemos claro y para nosotros es redundante, estamos haciendo esto a nivel global, para otros. Pero ese debate es un poco off topic, o sea, aquí estamos hablando del principio no reformista y de la introducción y de otros cuatro detalles del trabajo. Si tú preguntas si esto es para todo el mundo o para qué lo hacemos si ya está claro de manera internacional... Eso es otro debate quizá interesante para otro momento. Y si quieres la respuesta ahora, pues a lo mejor te la podemos dar entre varios. Pero no es, yo creo, el momento. Y menos cuando nos hemos pasado ya unos minutos de las 12. Luego hablamos de eso. Yo quisiera proponer que una palabra o, si acaso, un dilema, es decir, elegir entre dos y ya está. Y si no hay nadie que esté en desacuerdo, se aprueba. Echar un vistazo a la introducción y si también estamos de acuerdo, para adelante. Y si no, pues nada, en otra vez será. Pero terminar ya con esto, porque estamos poniendo, yo creo, alternativas por poner. Y bueno, quiero decir, la propuesta ya está hecha. Abajo en la línea 24 he puesto propuesta popular, que es la que no me parece popular, ¿no? Y no rechazan la X. Eso es lo que estamos debatiendo. O sea, la propuesta es esa y solo estamos debatiendo la X. Y quiero decir que me parece un detalle. Así que, igual que otras muchas veces hemos aceptado ideas con verbos o sustantivos que no nos parecían 100% adecuados, pues ahora es el momento en el que nos toca ceder, nos toca que se ponga una palabra que nos guste menos de la que nos importaría que estuviera y seguir para adelante, porque estamos en un detalle muy pequeño. Coincide. Vale, pues yo propongo que debatamos, que elijamos, mejor dicho, perdón, entre parches y cambios. ¿Alguien propone otro dilema? Yo propongo entre correcciones y enmiendas. Cambios no quedamos antes, que era muy ambiguo. Y parches también lo hablamos antes. Yo me gusta. No rechazamos las actualizaciones del sistema actual. Parece informático. Sí. No rechazamos las mejoras. Quizá no está mal la actualización, porque hay un vídeo precisamente que habla de la EBR, que habla del, que se ve en YouTube como si una tierra. Como actualizándose al 2.0 y en el proceso de actualización se van viendo cómo se cargan gráficos y otras tecnologías. Para mí la más exacta es correcciones. Bueno, ¿os parece si quitamos variantes y cambios? Y parches, porque se han argumentado en contra de ellas tres. Sí. Correcciones. En el equipo de trabajo diríamos que se queda corrección, pero aquí en la reunión, que viene a ser un equipo de trabajo grabando, pues yo propongo que se quede corrección y bueno, sé que iba a hablar alguien, venga. Yo propongo que sea actualizaciones, porque al fin y al cabo son lo que son, actualizaciones. Realmente no atacan a los problemas de raíz, sino que lo van actualizando dependiendo de las necesidades y ahí siguen. Sí, yo en ese sentido lo veo como una línea que intenta ir en un sentido, y cuando esta línea se desvía, lo mismo da que la corrijas, que la actualices, porque lo único que pretendes es que siga un camino, y una actualización en ese sentido es casi idéntica que una corrección. Literalmente, actualizar es poner al día. Y no es muy exacto lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir no es poner al día el sistema, sino las iniciativas que sean para mejorar parcialmente el sistema. Este sistema como tal ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Como tal ha implantado actualizaciones, por pequeñas que fueran. Y así estamos, vamos. Otra vez se añaden enmiendas NEOX. Y bueno, correcciones aparte de lo que significa en el RAE o donde quieras, le da un aire totalitarista. Correcciones, ¿qué entendemos nosotros por correcciones? Pues que se le ha llevado hacia el camino de lo correcto, ¿no? Hacia el camino de lo positivo o lo que funciona. Pintor, esa tecla, por favor. Pintor, gracias. Es que no es... Ya. No. Bueno, pido palabra. Sí, anda libre. Que el lenguaje no es como cada uno lo entienda, en castellano por lo menos, que hay un diccionario y dice qué quiere decir cada una de las palabras. Entonces, corrección dice alteración o cambio que se hace en las obras escritas o de otro género para quitarles defectos o errores o para darle mayor perfección. No es lo que yo quiera entender, correcto. Eso es lo que significa. Bueno, yo creo que debido al consenso anterior... Lo más correcto y creo que más maduro que podemos hacer es quedarnos temporalmente con corrección. Ya sabéis que este documento va a tener un mecanismo de modificación más adelante. Creo que nadie de los presentes está en desacuerdo. Ahora es el momento en el que lo tenéis que decir. Lo vamos a dejar como todos más o menos creemos que debería ser, que es sin la actualización. Es decir, no reformista, no rechaza las correcciones al sistema actual, pero solo invertirá esfuerzos y recursos en solucionar los problemas de raíz. ¿Alguien no está de acuerdo con esa definición? Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. A ver, ¿por qué? Lo digo, si no rechaza las correcciones al sistema actual, quiere decir de que tampoco... Es que se contrapone, es decir, si un sistema se corrige a sí mismo, no hace falta solucionar los problemas de raíz de ese sistema, porque ese sistema ya lo está haciendo por sí solo, o ese sistema ya se está corrigiendo de la mejor manera. Por lo tanto, y además, si no rechazamos las correcciones de este sistema, estamos dejando que se engrosen los problemas. Por lo tanto, no veo sentido esa distinción. Yo entiendo, Johnny, pero creo que el que ha propuesto correcciones las entiende como correcciones al sistema actual, al monetario, no una transición a la EBR. Yo también entiendo que, tal como tú lo planteas, claro, una corrección al sistema actual es solucionar los problemas de raíz. En ese sentido sí es contradictorio. No, yo creo que no se refiere a eso. La redacción concretamente quiere decir corregir el sistema actual, no sustituirlo por uno sano. Sí, pero si se supone que el texto tiene que ser fácil de entender o entendible a la primera, pues hay correcciones, puede tener tantos fines como el que lo haya propuesto puede llegar a ver. Pero yo sinceramente no lo veo. ¿Te gustaba más la alternativa o alguien prefiere otra alternativa más de la lista? User in your channel timed out. Otra pregunta. ¿La propuesta como tal os gusta? Me refiero a la propuesta popular. No reformista, dos puntos. No rechaza X al sistema actual, es decir, sin elegir todavía ese sustantivo, pero solo invertir esfuerzos y recursos en solucionar los problemas de raíz. ¿La propuesta popular os gusta? ¿Estáis de acuerdo con ella? No. La X veo más correcta la enmienda por como propuesta, como en el RAE, ¿vale? Propuesta de variante, adición o reemplazo de un proyecto, dictamen, informe o documento análogo. Me parece más correcta, más definitoria. Vale, decano, entonces tienes que haber respondido sí. Estás de acuerdo con la propuesta popular. La alternativa que propone decano es enmienda en vez de corrección. Yo creo que actualizaciones se queda más neutral y correcciones el sistema de más bien hace pocas, por no decir ninguna. User disconnected from your channel. Correcciones entendidas por ti, de manera subjetiva. Bueno, chicos, me voy a la cama. Ahí he dejado yo mi aportación. Muchas veces llego muy tarde en casa y apenas puedo participar en las reuniones. Y me es difícil hasta llegar aquí a las reuniones de moderador y coordinador. Por lo tanto, buenas noches y ánimo. User joined your channel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, venga, ánimo, que ya queda poco, señores. A ver, yo ahora, sí, con lo que habéis dicho, lo último con enmienda, estoy a favor. Más a favor de enmienda que de corrección. User disconnected from your channel. Vale, tenemos enmiendas y actualizaciones. Hay gente a quien no le gusta correcciones. Hay argumentos a favor y en contra de enmiendas y de actualizaciones. Vamos a ver si nos aclaramos ya, nos centramos entre esas dos opciones, o enmiendas o actualizaciones. Vale, sí, enmiendas me parece bien. Retiro lo de actualizaciones. ¿Yo puedo votarme a mí mismo o qué pasa aquí? Sí, claro. O sea, los más unos y los menos unos, repito que son orientativos. No son votos. Vale, se ha eliminado, o sea, se ha retirado correcciones, se ha retirado actualizaciones. ¿A alguien no le gusta enmiendas? Yo creo que enmienda es un buen sustituto sinónimo de reforma. Sí. ¿Alguien está en contra de que se use enmienda en esa X? Me gusta eso, Rafael. Pues por mí hemos llegado al punto. ¿Alguien no le gusta lo que hay? ¿Perdona? O sea, no que no le guste. Sí, ¿a alguien no le gusta lo que hay? Sí, a raíz no me gusta. User left your channel. ¿Qué propones? No jodas, tío, o sea, hemos pasado por esto ya, llevamos 2 horas y media de reunión. Con todos los respetos, ¿eh? Tranquilo, acabamos de sacar el bate de béisbol. Sí, sí, te entiendo. Dame unos segundos, por favor. User disconnected from your channel. Chao, Dani. Origen. ¿Origen? User joined your channel. Muy buena película. aparte. Raíz, sí, de... queda muy humanista incluso, pero Origen. ¿Pero podrías decirlo porque no te gusta Raíz? ¿Estás planteando Horizon, que ni siquiera es una palabra española? ¿Horizon? No, hombre, no. Origen. Ah, vale. Joder. Ahora pensaba, este que es flipado que habla, ¿no? Claro, ¿de qué está hablando? Pero no se me va tanto la pinza, ¿no? A ver, la palabra raíz es importante por su etimología y yo creo que llegado a este punto, a ver, yo no tengo mucho más tiempo. Yo creo que nadie de los presentes va a bloquear. Entonces, yo creo que deberíamos aprobar esto por consenso, si es que lo hay, pasar a lo siguiente y dejarnos... O sea, quiero decir, a mí me parece que el grueso del trabajo ya está superado. Y he visto clarísimamente los procesos, tres cribas y después el debate con alternativas. Y se ha alargado el proceso y ha sido muy claro. Y, o sea, ha sido igual que en los días de trabajo ordinarios. Entonces... le voy a preguntar otra vez a ver si alguien no está de acuerdo con alguna de las partes, pero que no sea ningún detalle, quiero decir, con algo sustancial, con algo realmente importante y sólido de la afirmación del principio de no reformista. Bueno, entonces, ¿podemos entender que hay consenso con respecto a que la siguiente afirmación está consensuada? No reformista, no rechaza las enmiendas al sistema actual, pero solo invertirá esfuerzos y recursos en solucionar los problemas de raíz. ¿Hay consenso, señores? El silencio es consenso. Vale, bueno, pues entonces queda consensuado el principio tal cual acabo de leer. Y es el último, ¿no? Sí. Y ahora pasamos a la introducción. Si podéis pegarla a alguien, si no la tengo yo ahora mismo. Sí, pégala. Un segundo. Ahí está. Bueno, leo la introducción. Punto 1, introducción. El movimiento Zeitgeist, entre paréntesis, MZ, está inspirado en la obra de Jack Fresco y fundado por Peter Joseph en Zeitgeist Addendum en 2008. Se convoca para concienciar a la sociedad en la necesidad de llevar a cabo una transición pacífica de un sistema monetario hacia un modelo socioeconómico denominado Economía Basada en Recursos, EBR. Bueno, ahora es el momento de que digáis lo que si os parece bien o mal. Intentemos ser lo más ligeros posibles. He vivido la hora que es y a partir de ahora seguramente cada vez seamos menos y más rápido. Y bueno, quizá lo que hay pendiente es si os parece bien meter más autores como inspiradores, por ejemplo a Krishnamurti, a los autores que sean, y en caso de ser sí, ¿cuántos os parecen tolerables? Entonces, esto ya se habló y se propuso que sí, que hasta tres parecía aceptable. O sea, no hacer una lista de muchos porque entonces ya no es sintético, claro. Pero sí hay autores que merecen la pena mencionar. Entonces, como sintético, a mí me parece buena idea porque esto ya al final lo hemos estado hablando esta semana entre los compañeros que hemos propuesto. Y... hemos medio consensuado, porque sí, consensuado, que nos parece bien dejar solo a Jazz Fresco y ya en el argumentado meter los nombres que haga falta. Pero también señalar de forma ligera que esta introducción casi no estaba. Es decir, el documento empezaba por los principios y esto surgió de manera casi espontánea un día al final del trabajo. Pero bueno, me parecía importante señalarlo. Y bueno, eso. La cuestión es que si os parece bien tal como está, o si veis imprescindible meter en el... Esa es la cuestión. Si os parece imprescindible meter más autores. A mí no. A mí tampoco. ¿A alguien sí le parece? Y en caso de ser afirmativo, ¿qué autor? Bueno, quizás si solo hablamos de un autor, parezca que creemos en un gurú o en algo por el estilo. Yo creo que los tres puestos están bien. Si mencionas tres nombres lo suficientemente relevantes, no necesitas hacer una lista de nombres larga. Con nombres lo suficientemente relevantes, ya de por sí solo definen la línea de pensamiento. Pero si dejamos solo un nombre, va a parecer que... pues eso, que nos guiamos solo por una persona, cuando en realidad no es así. Por una persona o por un movimiento de una persona o algo así relacionado, digamos, de forma piramidal, de gurú y demás. Pues pienso que mencionar tres nombres es mejor. Pero ¿qué quieres decir? Perdón, añadir un inspirado en tales personas. Inspirado en las obras de tal y tal autor. Ah, vale. Pues inspirado en la obra de Jack Fresco, Carl Sagan y Jiddu Krishnamurti, me parece que pusimos, más o menos. La primera vez que hablamos de ella. Sí. He tachado el con y el documental porque bueno, si queremos ser sintéticos, esas dos palabras pueden sobrar. Si queremos ser sintéticos. A ver, una cosa, perdona. Es una crítica un poco amplia, pero bueno, la voy a hacer igualmente. A mí me parece todo lo que es el primer párrafo, me parece argumentativo. Me parece que son datos históricos que sí son importantes, pero en unos acuerdos básicos que se supone que tienen que ser sintéticos, lo más importante creo que es lo que va después. Y si acaso, lo que ya comenté hace tiempo, el objetivo del documento y la función que se lo va a dar. Oye, pues perdóname, pero yo no lo veo en absoluto, además nada argumentativo, es casi estrictamente definitorio. O sea, no hay ningún por qué tal, ningún partícula de... Bueno, que... Hay que tener en cuenta que este texto también se usará para difusión y es informativo para la gente, pues explicar de dónde salimos, más o menos. Que no hemos salido de, no sé, de alguna iglesia ni un partido político ni nada por decir. Debería haber una definición del movimiento Zeitgeist en este documento. Entonces, eso es lo que intenta resolver la 8. Aunque me ha gustado lo de que no poner nada en concreto, pero creo que es más positivo si un documento en el que hay los acuerdos básicos se define el movimiento. User left your channel. ¿Obra o filosofía? Porque habría que Jiddu Krishnamurti, ¿nos basamos en su obra? No concretamente en una o en otra parte nada concreto de Krishnamurti, sino en los trozos que tienen, por ejemplo, al principio de ese adendum, diciendo que hay una crisis de conciencia y que no hagamos caso de otros de autores. El maestro, el gurú, el todo, eres tú. Eso es muy krishnamurtiano y es propio del MZ. Y yo también lo veo tremendamente útil que haya una introducción que no vaya directamente el documento tan al grano, porque si no es que parece casi agresivo que vaya tan al grano. Yo veo bien que, bueno, no sé a qué se refería antes Arnible con que no hay una definición del movimiento Zeitgeist en el propio documento, pero a mí sí me parece casi imprescindible esas dos líneas. No sé, simplemente el nombrar personas, obras concretas, creo que, no sé, no lo veo tan importante como para que esté, sinceramente. Pero bueno, tampoco, no sé si queréis entrar ya en tema de redacción o si simplemente valorar el tema de los nombres y seguir para adelante. Hombre, la primera frase podría quitarse. Y decir, se convoca para conciencia el movimiento Zeitgeist, se convoca para conciencia la sociedad de la necesidad de llevar a cabo una transición pacífica, bla, bla, bla, bla, me parece que podría ser suficiente. A ver, yo creo que la primera frase es un poco como el sujeto, y la segunda ya es como el predicado, y me explico. No, el sujeto es el movimiento. ¿Cómo? El sujeto es el movimiento Zeitgeist. Sí, sí, pero no me refiero estrictamente a lo... No me refiero estrictamente a lo que es, sino a que la primera oración es principalmente cómo nace y quién lo hace nacer y después para qué sirve. O sea, son las dos cosas básicas, digamos, que deberían ir en la introducción, o de las pocas cosas así introductorias. Y yo que sé, a mí... A veces... Es que en el momento en el que las nombres abres la puerta a que se personalice todo tipo de historias y sinceramente yo lo veo secundario. Lo que veo más importante, pues sí, lo que comentaba Ardible, igual la segunda frase sí que es más acertado ponerla por definir un poco la esencia, que aunque esta también es una redundancia con el objetivo, pero bueno. Lo que veo más interesante, y sería alargarlo, pero veo más interesante, como digo, definir la función que tiene el documento. Si es un... Definir si se va a utilizar como si fuera un reglamento, como una orientación, no sé, este tipo de cosas. Estamos hablando de lo que he comentado hace un rato sobre a quién iba dirigido. Reglamento, hombre, una línea donde simplemente se explica, pues, qué es el movimiento y cómo se fundó, no me parece nada reglamentario, simplemente informativo. ¿No consideráis que personalizar pervierte un poco el espíritu del movimiento? Y... ¿A qué te refieres con personalizar, perdona? Personalizar en Jack Fresco. Ah, que ya lo habéis quitado. Ah, vale, pues nada, guay. A ver, yo lo he quitado por evolucionar el trabajo, pero no sé, será, como se dice, la costumbre de ver esos nombres ahí en la propuesta, que estaba acostumbrado. Prefiero quitarla para que no nos señalen como el vídeo este irónico que hay en YouTube de que si adoramos una trinidad, ¿no? Pero en el argumentativo me imagino que esos nombres tendrán que salir por alguna parte. Sí. Sí, vamos, pues, o sea, eso no se puede obviar que está inspirado en las obras de esta gente, pero es que además de estos y de bastantes más, ¿sabes? O sea, que ya que te pones, tú nombras a todos. Claro, es que eso sería lo más correcto. En el argumentativo nombrar qué cosas cogemos de cada autor y qué inspiraciones y qué aportaciones han hecho a la idea del movimiento Cyber. Bien desarrollado. Bueno, pues a mí me parece que... ¿alguien está en desacuerdo con la propuesta que hay ahora mismo? Y la leo. Punto 1, introducción. El movimiento Zeitgeist es convocado en Zeitgeist Addendum 2008 para concienciar a la sociedad en la necesidad de llevar a cabo una transición pacífica de un sistema monetario hacia un modelo socioeconómico denominado Economía Basada en Recursos, EBR. Muy parecido a la propuesta original, y lo que hemos hecho es eliminar los nombres de los autores, de los inspiradores y de los... una cosa, no sé quién ha puesto documental. Yo tuve un... Vamos, la cuestión es que le dijimos a una persona que era un documental y perdí un poco como de interés. Es una anécdota, pero ella esa persona creía que era una película. Entonces, definir que sea película o documental tampoco es que sea muy importante llegar a este punto. Si hemos quitado los nombres de las personas más relevantes, poner película o documental, gracias. Bueno, ¿alguien no está de acuerdo con que se deje tal como está la propuesta? Yo diría que lo de documental sí que es necesario, es que si no falta ahí esa definición, que tú la puedes tener clara, pero ya obligas, ¿no?, a buscar Zeitgeist Addendum para ver qué es, si es una película, si es un documento... Así, el que lo lea, si hace un clic en Google y pone Zeitgeist Addendum, pues ya ha merecido la pena todo el esfuerzo de este documentum. Parece un documento. Sí, bueno. Correcto. Yo también. Vale, ¿alguien se opone a que hemos alcanzado el acuerdo con que la introducción sea la mencionada? Me gustaría discutir el término convocar. Adelante. Ahí os he dejado un enlace en el que aparece la definición de convocar, a ver si os parece, si es adecuado. Sí, bueno, yo sabía que vocación es literalmente en latín llamada, y convocar me imaginaba que era hacer una llamada conjunta. Entonces me sigue pareciendo incluso literalmente correcto. ¿Icabot? Sí. Nada, iba a preguntar lo mismo, porque no sé si te he dado tiempo a pensar lo que quieres decir o lo que quieres hacer con ese verbo. No sé si sería más adecuado decir simplemente que nace. A raíz de Addendum. Yo lo veo más como una convocatoria de como un nacimiento. Evidentemente nace con Addendum, ¿no? Pero en el sentido de convocatoria, porque luego nos convertimos en activistas, y si somos activistas es porque hemos sido llamados desde ese interior que hace alusión al final. Vale, entendido. ¿Te quedas con Convoca, Icabot? Sí. Bien. ¿Alguien se opone en algún sentido al consenso que estamos comentando? Leo la frase para que conste. Introducción. El movimiento Zeitgeist, entre paréntesis MZ, es convocado en Zeitgeist Addendum 2008 para concienciar a la sociedad en la necesidad de llevar a cabo una transición pacífica de un sistema monetario hacia un sistema socioeconómico denominado economía basada en recursos, entre paréntesis EBR. Un modelo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Hacia el sistema. Que no era hacia un modelo. ¿Me ha dicho eso? La línea 3 sí. Está escrito hacia un modelo socioeconómico, no hacia un sistema. A ver, ¿cuál has leído? ¿El azul o la amarilla? He leído el azul. ¿Y quién ha puesto la amarilla? ¿Pero has leído sistema? Bueno, ya empezamos con las alternativas. No, estaba viendo solamente si al cambiar eso era idéntico. Y me he dado cuenta de que sí. Por eso le preguntaba a Rabana que por qué la ha puesto. O a Neo. Sí, no, era exactamente la misma. Cambiado solo al principio. Era por ver otra posibilidad, pero así más, un poquito más sintética. Sin poner ni siquiera el documental, poniendo que era en 2008, pero bueno. Era por ver otra opción, pero tampoco, o sea, está bien, la primera está bien. Bueno, es que como estábamos llegando al punto de preguntar si había consenso, por eso estaba preguntando si, pues eso, precisamente, si había consenso con la primera y la iba a modificar para que se quedara hecha. Y la última modificación ha sido, es convocado, alternativo A, se convoca con... Entonces, como era un detalle tan pequeño, le iba a volver a preguntar. Las dos alternativas son tan parecidas que me da un poco igual. José menos uno está. ¿Cómo? Que José menos uno, la de la línea 5. Hay margen de error, ¿no? Se puede modificar. José menos uno. Por ir expresando la opinión la gente ya para ver, porque entre las dos que son muy parecidas, creo que la de arriba me convence más. ¿Vosotros veis la necesidad de mencionar Zeitgeist Addendum? Ya que es algo que nadie conoce. O sea, antes... Repite, decía que mencionar Zeitgeist Addendum, que es algo que relativamente nadie conoce, si no ha visto el documental o no está familiarizado con el movimiento, pues es mencionar algo que la gente no conoce. A mí me gustaba la idea de mencionar personajes conocidos por eso, porque te da cierta solidez y credibilidad. El fresco, por ejemplo, Sagan, por ejemplo, también daba mucha credibilidad y Krishnamurti, en su momento. Te aportan, digamos, cierta solidez al comenzar. Entonces, si vamos a mencionar Fate Gaze Addendum, es algo que no conoce la gente, entonces no sé yo qué es lo que está aportando ahí, mencionarlo. Es preferible, en mi opinión, dejar que la gente descubra qué es Addendum cuando vean el documental. Pero mencionarlo aquí no le veo yo un sentido excesivo, nada más que como, bueno, como punto de... por mencionar cómo nació el movimiento, pero para eso para mí bastaría con la fecha. Y estoy de acuerdo con Papus. Addendum es, no sé, a ver, hay, por ejemplo, pues el comunismo se fundó, se supone que con el manifiesto comunista, pues entonces el movimiento se funda con Addendum, a mí me parece absolutamente fundamental, valga la redundancia. Y además, que conste en los acuerdos básicos que se van a utilizar para hacer difusión, pues también me parece una herramienta de difusión, porque puede que alguien no conozca Addendum, evidentemente mucha gente no conoce Addendum, y si lo conocen a raíz de que leen un panfleto en el que están estos acuerdos básicos y lo buscan y lo ven, pues estaría genial. También hay mucha gente que no conoce a Jack Fresco, quiero decir, realmente casi nadie conoce a Jack Fresco. Y a Krishnamurti menos aún, probablemente. Pues entonces casi tenemos que hacer un proceso de búsqueda intencionada de quiénes son los autores más relevantes, como Gandhi o Carl Sagan, o qué te voy a decir, pero sí ya es buscar, o sea, es una búsqueda condicionada, ya no es tan natural como era al principio. Decir, mira, Jack Fresco fue el inspirador que conoció a Peter Joseph, que fue el director de cine que hizo Addendum. Entonces, bueno, asimilar lo que han dicho los compañeros y vamos terminando. A ver si para la una dejamos la reunión más o menos zanjada. Utopial, por favor, que estaba antes Arribe. Habla. Que un motivo más para que aparezca Fate Gaze Addendum es que muchísimas veces se comete el error de pensar que la película Fate Gaze the Movie tiene algo que ver con el movimiento, o sea que no son oficiales, no son películas oficiales del movimiento, así que es del movimiento, y entonces está guay que aparezca. Bueno, Paco, ¿qué nos cuentas? ¿Te hemos convencido? User joined your channel. Ah, silencio. Bueno, yo creo que sí, me habéis convencido. Pero qué coste, no está. En realidad yo me gustaba mencionar nombres propios por eso, porque te da cierta solidez si los pueden relacionar con algo que te conocen. Pero bueno, lo bonito de esto es que no necesitamos caras bonitas y nombres famosos, que tenemos la razón de nuestra parte. Bueno, entonces la propuesta queda de la siguiente manera que voy a leer de momento. Bueno, de momento voy a preguntarlo abiertamente. ¿Alguien no está de acuerdo con la propuesta que voy a leer? El movimiento Fate Gaze es convocado en Fate Gaze Addendum 2008 para concienciar a la sociedad en la necesidad de llevar a cabo una transición pacífica de un sistema monetario hacia un modelo socioeconómico denominado economía sana de recursos. Este documento expone de forma sintetizada y no argumentada la identidad de los acuerdos básicos del movimiento Fate Gaze en cuanto a los principios, donde se definen los acuerdos básicos del movimiento Fate Gaze. el objetivo, donde se define el fin de Mighty Games y los objetivos, o sea, perdón, y los medios, donde se define el camino para lograrlo. Los conceptos o expresiones en mayúsculas se describen en el glosario de los acuerdos mínimos ampliado argumentado como equilibrio dinámico o masa crítica. User disconnected. ¿Os gusta from tal cual está la propuesta ahora mismo? ¿O más que sí. Gusta, ¿estáis en desacuerdo con alguna parte? No se puede explicar mejor la última frase. Sí, yo la he visto extraña. User disconnected from your channel. Cuando lo he leído me he sorprendido a mí mismo porque digo, ¿esto es lo que era? Yo realmente me he quedado un poco confundido, bueno, sabiendo qué es lo que venía después. Ahora parece que está mejor. Bueno, ya lo he argumentado, ya da por hecho que explicará y argumentará, ¿no? Los ejemplos que había en sí... A ver, control Z, quien haya borrado. Un segundo. ¿Y qué más nos queda, caballeros? ¿Podemos cortar la grabación o...? ¿Y dedicarnos al cachondeo o nos queda algún punto más? Pero no digas lo que hacemos después de grabar, hombre. No, después de esto ya está hecho. Bueno, señores, vamos a ver. Ahora sí que parece ser que el final está, ¿no? Los conceptos o expresiones en mayúsculas, como... Ah, joder, es que está repetido. Equilibrio dinámico o masa crítica se describen en otro documento ampliado argumentado. Vale, ahí voy a poner el punto. Mejor, mucho mejor. Vale, bueno, entonces ya lo he leído varias veces. Queda, conforme lo he leído la última vez, ¿alguien no está de acuerdo con lo que se ha propuesto? Aprobado por consenso. Pues aprobado por consenso, señores. ¡Yujú! ¿Después de cuántos meses, señores? Falta algo, ¿eh? Dígame usted. Falta ordenar los principios. Ah, bueno, eso del orden por importancia yo lo dejaría para lo último, porque creo que no es lo más importante que tenemos que hacer. Lo siguiente más importante que tendríamos que hacer es debatir el mecanismo de modificación, qué hacer con la traducción, que es quizás lo más fácil, y me parece que había un tercer punto por ahí, pero no me acuerdo. Así que si queréis, tratamos esos dos puntos de momento. No estoy de acuerdo. ¿Ahí? Me parece... me parece muy importante ordenar principios para que sean mucho más claros al leerlos, que sea mucho más clara la definición del movimiento, que si van en orden salteados y de repente con ideas que se entrecruzan. Y el mecanismo de modificación está muy bien descrito en el proceso de consenso. Para modificar estos acuerdos básicos solamente hace falta volver a seguir el mismo proceso. Y es, tú haces una propuesta de modificación, convocas una reunión y se debate. Sí, pero haría falta especificar algunos detalles más, como por ejemplo, cada cuánto tiempo se está debatiendo la misma cosa. Pero bueno, vamos a ver, ya son casi la una y yo creo que, vale, sí, quedan esas tres cosas por hacer. Debido a la hora, no sé cuánta gente tiene en el canal, no me veo. Hay un puñado de gente. Pues no sé, vosotros que veis oportuno, porque yo creo que a lo mejor elegir un tema solo de esos tres. Porque no sé si va a dar tiempo a todo. ¿Cuál será el resumencito? Está muy fácil. Hemos consensuado en la reunión de hoy la definición exacta de no reformista y la introducción del documento, quedando todo el texto del documento consensuado ya. Ahora solo faltaría, para acabar este trabajo, faltarían las cosas que ha dicho Topial, que son bueno, ordenar los principios, no estoy diciendo el orden de prioridad, establecer los mecanismos de corrección y modificación y traducir la propuesta para poder difundirla en el capítulo internacional. Perdón, te perdí un poquito, ¿me puedes repetir? ¿Cómo? Que sí puedes repetir. ¿Todo? Sintetizar. Me he quedado loco. Ni entender. A ver, es que, joder, que si puedes repetir, es que estoy intentando copiar esto al solo lectura y tal, y no tengo a esta hora ya la atención al 100%. Ah, pues lo escribo en el PDF que tú quieras. Bueno, señores, creo que es muy tarde ya y sería... Tenemos cosas por hacer y no va a dar tiempo a acabarlas hoy. Ya son la una de la madrugada. Seguimos un próximo día. Sí, llevamos ya casi tres horas de reunión. Para el que la quiera escuchar, creo que es más que suficiente. Podemos continuar el jueves que viene. Sí. Como ya es costumbre, ¿verdad, Uto? Sí. Está cambiarle al banner en la fecha y yo qué sé, yo es que creo que es tarde, ya no hacemos ni descanso, somos más duros que la leche, macho. ¿Cerramos entonces? Sí. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Es el momento de que lo haga o que calle para siempre? Y mientras se lo piensa, le vamos a dar 2 segundos para decir lo que hemos hecho hoy. Hoy hemos consensuado... Es que, fíjate, dicho va a parecer poco. Hemos consensuado el principio no reformista, hemos consensuado la introducción y nos queda por consensuar los, bueno, lo que yo llamo detalles, el mecanismo de modificación que según Ardile está bien especificado en el documento del consenso, el orden de los principios, no sé si será por orden de relevancia o en fin, y qué hacer con el documento traducido al inglés. Y después de esto, si alguien quiere hacer alguna observación, reflexión o crítica o lo que sea, son los minutos previos al final de la conferencia antes de que se deje de grabar. User in your channel stopped recording. Bien, pues yo creo que se puede dejar de grabar. Muy bien, pues fin de la reunión, señores. Gracias por asistir y ha sido un placer compartir tanto tiempo con todos.